Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola, buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo programa Caja de Pandora. Ya estamos en nuestra edición número 17, ya, viernes 20 de julio. Así que ya llevamos harto rato mandándole continuo. Así que, les contamos que estamos desde Radio Latué por la 93.5 FM, desde Coyhaique hacia todos los territorios. Y por Radio Curruf, los días sábados desde las 5 de la tarde empieza la retransmisión de nuestro programa de hoy por radiocurruf.org. Hola, hola, hola a todos y a todas los y las que nos sintonizan por la señal online y por la señal FM. Un gran saludo a todos los hermanos y hermanas que igual nos pueden estar sintonizando por ahí, por la América en general, la América que camina. Así que, bien, pues saludos, feliz de estar nuevamente en el programa. Tenemos hartas cosas que contar, harto que conversar. Así que ya pongan oreja, alisten los mates, que comienza nuevamente Caja de Pandora. Bueno, quedará dar la bienvenida a todos y a todas los que nos escuchan para este viernes 20 de mucho frío acá en Coyhaique, y decirles que se viene un buen programa en contra del extractivismo, en contra el caso que ahora está pasando, hace lo que está pasando ahora por el otro, por Mapu, al otro lado de la cordillera. Y nada, vamos a informarnos sobre la actualidad de esta semana en Coyhaique sobre todo, y nada, les damos la bienvenida. Bueno, para empezar vamos a profundizar acerca de una noticia que ya está dando vuelta acá en la región, de una organización que se levantó en Puerto Ibáñez, ya una agrupación que hace poco se formó, que se denominan Puro Ibáñez. Ya estos, ¿qué es lo que están pidiendo? Es que haya más participación ciudadana dentro, o sea, de su mismo territorio, sobre el proyecto Terraza. Ya se estuvieron entrevistando con el alcalde del lugar, principalmente para esto reclamar de que no se ha hecho ninguna consulta al lugar, y tampoco se ha informado del proyecto que se quiere instalar en el lugar, ya que es principalmente el proyecto de 101 plataforma de sondaje minero que la empresa Red Hill, que está mandatada por la australiana Laguna Gold y controladora del Toque. Ya esto pretende instalar a 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez sus plantas ahí. Ya todo esto se ha hecho por detrás de toda la opinión de los locatarios de ahí, de los locales. Y en el fondo eso es lo que están solicitando, pues, que haya más participación ciudadana, que se incorpore en el estudio de impacto ambiental, ya que está solamente a 3,5 kilómetros del lugar. Y también se decía que este proyecto se iba a hacer lejos del lugar de que hubiera gente, pues. Y está súper, súper, súper cerca. Eso. Como no sé si se quieren. Así que, sí, pues. Lo que está pasando de la región con la arremetida de la devastación en torno a la minería está bien fuerte. Hay un discurso súper claro y que se está mostrando en la actualidad en torno a cómo se maneja la minería. No olvidemos que No solo es una empresa la que quiere intervenir en la zona de Chile, de Ibañez, Chile Chico, Genimenes, como toda esa gran cuenca, en la gran cuenca del lago general del Chelenco o General Carrera, la que tienen en la mira, pues se están metiendo por aquí nomás, así que es bien, hay que estar atento a lo que está sucediendo ahí. Se dijo que no se les consultó a las comunidades porque según la gente de las mineras no hay comunidades aledañas a los proyectos, pero Ibañez está a 3,5 kilómetros de un proyecto, Amengual, que es donde se está presentando otro proyecto de minería, lo mismo, está muy cerca, y de hecho presentaron otro más en la zona del Caterfield, y tampoco dijeron, y ahí hay ese territorio de Tehuelche que está como dentro de los papeles de la CONADI está incluido, entonces hay comunidades ahí aledañas que se están olvidando y por algo lo están haciendo también, porque si esta gente no son lesos, tienen años de trabajo en este sistema, así que hay que estar atentos viendo qué pasa para igual hacerle la contrarresta. El paréntesis que quería hacer era que esa zona de Chile Chico, Vía Mangual, Guadal, toda esa cuenca del Chelenco o General Carrera, toda esa zona también declarada de fósiles. Así es como centro jurásico de fósiles, de dinosaurios, de donde se derriba un poco la historia que nos han enseñado los libros de historia, porque siempre la conquista coincide que se supone que viene de Europa, que cuando los continentes... Bueno, la cosa es que han encontrado fósiles de hace muchos años, ya no tengo muy bien el dato, pero sí son es un centro donde... O sea, se han encontrado fósiles de muy antiguos, más antiguos de lo que dicen los libros de historia. Entonces, igual son centros que los están estudiando otros países, pues Estados Unidos, Canadá, ya está entrando a estudiar a estos lados y acá no se sabe nada. De hecho, te ocultan la información, la minería quiere arrasar con esos lugares porque se encontró mucho oro. Entonces, ahí es donde está la pelea y son centros que de estudio, de donde aún hay historia, donde aún hay toda una historia nativa y de todo eso. Entonces igual tienen que entender que igual están destruyendo historia, están destruyendo todo lo que es una civilización que ya pasó, y porque por ir a explotar un recurso, y además que todo lo que conlleva la minería, pues extraer oro del Chelenco significa que van a calentar las aguas, que las van a contaminar, que dónde van a botar los residuos, que los camiones que van a sacar el oro, dónde van a pasar todos los días. Entonces, tienen que explotar caminos, tienen que hacer caminos. Todo eso conlleva a la devastación, a la destrucción por un mineral que ni siquiera, no sé, un mineral que es de ahí y que nadie de nosotros va a ver ni un peso. Claro, pues lo positivo de esto es que igual se está formando la agrupación que va a tener como la misión de poder informarle a la comunidad y que no se pase a llevar, pues, porque no había información, pues, no, la gente de ahí no tenía idea que se iba a llevar a cabo este proyecto acá, pues. Entonces eso es lo que también se está tratando de levantar, pues, la información. También se denuncia que denuncian como al alcalde de haber permitido que esta empresa dijera como diera mayor información de lo que querían hacer a través de la radio Santa María AM, que no se escucha en la localidad, y sí teniendo el conocimiento de que hay otras radios y emisoras que son de la localidad y que la gente lo escucha más, po, ¿cachai? O sea, ocuparon un medio de comunicación que no va a informar directamente lo que va a pasar. Entonces, eso es súper grave también, porque en el fondo se pasa a llevar a los lugares, o sea, a las personas que viven ahí. Además, informan que lo que decías tú, o sea, impacta directamente a la población y al caudal, porque dice que son 101 plataformas de la minera que impactan el caudal de las napas, ocasionando que disminuya el flujo de agua en los ríos, quebradas, humedales y lagos cercanos. O sea, va a haber devastación igual del territorio. Así que igual vamos a ver si más adelante podemos conseguir alguna entrevista con alguno de los participantes de la organización, para que nos cuente cómo va también todo su movimiento. He visto también que estos cabros han ido como a los colegios a informar a los chicos y han formado debate en torno al tema. Entonces están informando desde los colegios de la localidad de lo que va a pasar. Así que pueden meterse en la plataforma ahí en Puro Ibáñez y pueden ir recaudando más información al respecto, para que se vayan informando quizás de las posibles acciones. Sí, está bueno visitar ahí e informarse en torno a lo que está sucediendo con la minería, porque se viene fuerte, fuerte. Y lo más grave que encuentro yo, que hay una triangulación ahí entre Ibañez, los municipios de Ibañez, Chile Chico y Cochran, y están como los tres por atrás manejados por la minería, y están pidiendo, están exigiendo cosas en torno al parque, todo lo que ha sido la creación de la red de parques Patagonia. En torno a esto, queríamos leerles una columna de opinión que fue hecha por Peter Harman, que es una persona que trabaja acá en la región hace mucho tiempo en torno a la defensa de los ecosistemas. Él tiene otra mirada, que no necesariamente tiene que ver con lo que pensamos nosotros, pero por lo menos es una forma interesante de igual conocer el tema para poder uno formarse su opinión. Esto se llama La Guerra de Chile Chico 2.0. La guerra de Chile Chico hace poco cumplió 100 años y fue una gesta épica del poblamiento de Aysén y que se hizo historia. Su versión 2.0 más bien parece ser una comedia de equívocos y confusión, de esas en que uno no sabe si reír o llorar. Si hace 100 años los actores eran Bon Flax y compañía, actuando desde las sombras y enviando a los carabineros versus los pobladores colonizadores, algún diputado y el gobierno, ahora la cosa está más enredada. Para unos, el malo sería el gringo Tompkins y su sueño de un parque nacional, y los buenos, ellos mismos y las compañías mineras gringas dirigidas por los señores Andrew O'Brien de la canadiense Mandalay Resources y Damian Coerber de la australiana Ecus Mining, actuando desde las sombras. ¿No le parece que la cosa es más bien al revés y quienes perfectamente podrían ser los Bon Flax de la actualidad son estos últimos? En esta guerra de comedia llevamos meses con declaraciones antiparque porque afectaría a los pobladores vecinos y hasta un comunicado del Comité de Cesantes por el Parque, cesantes de la minera Cerro Bayo, que por su irresponsabilidad criminal llevó a la inundación de la mina Delia 2 con dos mineros desaparecidos, y que por incumplir su resolución ambiental tiene inundada la mina Javiera. Para remate, su declaración ambiental para sacar el agua de esa mina estaba tan mala e incompleta que aún no logra que sea aprobada, pero la culpa la tiene el parque porque afecta a los campesinos. Por otra parte, en el territorio del parque, según el ministro de Bienes Nacionales, hay 5 concesiones mineras de explotación y 11 de exploración. La más polémica ha sido aquella de los domos de Ecus Mining, que fue detectada en labores de prospección ilegal al interior de la Reserva Nacional Hennimeni, esto en las cercanías del geositio Domo Valle Lunar y Monumento Nacional Cueva de las Manos. Extrañamente, esta prospección no aparece en el catastro respectivo del Cerna Geomín que tenemos a la vista. Tras semanas de campaña dejando en claro que la guerra era entre el parque y los campesinos vecinos, en el penúltimo capítulo de la comedia de la semana pasada, aparece el diputado Calixto, explicando que el problema es la ecología profunda que amenaza con hacer desaparecer a la minería, que ya hay más del 80% del territorio regional para conservación, parque y reserva, y declarando que es necesario dar trabajo. Ojalá hubiera nuevos descubrimientos de minerales, de potencial minero, y eso se pueda explotar con toda claridad, de acuerdo a las reglas del sistema. Al día subsiguiente nos encontramos con que el mismo diputado está gestionando la devolución del chilenosaurios, ese que fue encontrado precisamente en el área de alto valor paleontológico amenazado por la minería y que se pretende proteger, y que por cierto no es el único fósil que hay ahí. Y el otro terreno cuestionado es aquel donde la ECUS está actuando al margen de la ley y amenazando otro lugar patrimonial. ¿Eso le parece correcto? Definitivamente, si bien nadie espera que Calixto se vuelva ecólogo profundo, aparte que lo que está en debate es la sustentabilidad y no la filosofía. Al menos sería bueno que se informe bien sobre lo que se va a expresar y contribuya en cuidar el patrimonio regional y nacional en vez de aquel de las transnacionales mineras. El último capítulo lo escriben algunas autoridades municipales encabezadas por el alcalde de Chile Chico, dirigentes mineros, un campesino y un funcionario, que en su visita a ministros a Santiago les entregó una carta que conocimos a través de su publicación por el Sindicato de Mineros de la Cerro Bayo. En esta carta expresan que su principal problema actual como comunidad es la cesantía, que se entiende como cultura ganadera, que la minería le significa desarrollo y ven el turismo como su futuro. Luego agregan que el sector minero está en extinción y tendría una vida útil aún de 20 a 30 años y es necesario buscar alternativas de desarrollo y un plan de reconversión. También que los campesinos están empobrecidos y acechados por compradores conservacionistas y animales introducidos. Y el parque es un problema al afectar a las actividades campesinas y turísticas. Finaliza la carta asumiendo que no pueden evitar el parque, pero que es necesario que sea algo planificado y amistoso con la comunidad. Eso, bueno, es lo que no podemos leer en la columna. Varias cosas quedan ahí al descubierto porque son dignas de analizar, como por ejemplo que están todas las autoridades haciéndole el lobby a la minería para puro que entre, pues, o sea, y la Cerro Bayo, que fue la que dejó la cagada, donde murió gente, donde tenían incumplimientos ambientales súper graves, ahora aparece casi como una víctima y como que sirve de plataforma para de escudo para los que vienen atrás, porque son las otras mineras. Entonces ellos están trabajando una esfera como política súper fuerte a nivel de gobierno y ministros casi, pues. Entonces se viene fuerte el tema para la zona del Chelenco, lamentablemente. Entonces con esto ya vamos a ir a unos temas musicales. Cuchilla Mono, vamos a escuchar dos temas. Ya vamos a escuchar Cuchilla Mono. Recuerden que vamos por la 93.5 FM, Radio La Tuenco y Aike, y www.radiocruz.org. We'll be right back. realidad. Meneses cotidiano, la acecha en la vega. Te provocas con la misión que lo maneja. Ambición que te deja. We'll be right back. Buenas, ya estamos de vuelta. Estuvimos con la música de Cuchilla Mono por la caja de Pandora, así que ya vamos a seguir con otros temas que tenemos para contarles. Bueno, aquí la caja de Pandora, este segundo bloque, se va a enfocar principalmente es que hace un año atrás, al otro lado de la cordillera, porque aquí cruzando de esta frontera y pasamos hacia el otro lado, están nuestros otros compañeros que también están en la misma situación que nosotros, que también están resistiendo. También hay comunidades mapuches más fuertes, más, con más represión, más agobiados, igual que en Temuco, pero también pasa en Argentina. ¿Qué pasa en estos momentos? Las comunidades que están allá en La Lof, en el Polmapu, para el lado entre el Bolsón, Esquel, Bariloche, Comodoro, Puerto Deseado, hay comunidades que están resistiendo sus terrenos que por principios ancestrales son dueños de esa tierra. Ellos nacieron ahí y no es que se crean dueños, sino que son de ahí, Puna. Entonces, de un día para otro, el gobierno, los países se apoderan de estos territorios y los bautizan con nombres, como Argentina, como Chile, los dividen, matan a sus seres, a sus guías espirituales, los encarcelan, los torturan, y ahora en este caso Argentina ya no tiene guías espirituales, no hay levantamientos de machi. Y hace un tiempo estas comunidades han vuelto en guerra, han vuelto en la resistencia, y dentro de esas resistencias la familia Benetton compró muchos terrenos y ahora los quiere expropiar de sus tierras. ¿Cómo lo hace? Con fuerza policial. Hace un año atrás, el 1 de agosto, dentro de la resistencia, existía un grupo de compañeros jóvenes combatientes que no son mapuches, pero sí son gente que está apoyando a su causa. Y pasó que hubo un allanamiento. Dentro de ese allanamiento, muchos tuvieron que correr hacia el río. El que no cruzaba el río lo iba a agarrar la policía. Aquí el compañero Santiago Maldonado, alias El Brujo, El Lechuga, él no sabía nada. Entonces, ¿qué pasó? Él no se atrevió a cruzar el río, no quiso tirarse al río para poder, y en eso lo agarra la policía, Gendarmería de Argentina. Lo agarra, lo tortura y lo mata. Desde ahí empieza una desaparición. Y tiempo después se sabe dónde está su cuerpo, las pruebas están confusas y lo peor de todo es que la gente que lo vio, que lo tomó la policía, ahora la policía se está descartando y está acusando a otros compañeros, y entre muchos compañeros también está un compañero que es acá de la región, que es Nicasio Luna, que lo están ahora, está en juicio, lo están llamando a declarar. Se está abriendo un juicio. Lo quieren extraditar. Se está abriendo un juicio porque están culpando a estos compañeros de que ellos fueron quienes dejaron morir a Santiago Maldonado. Cosa que no es verdad, cosa que hay pruebas que Gendarmería Argentina lo tomó, lo subió a un furgón, lo torturó y lo mató. Y después de eso, cuando la gente intentó levantarse en un movimiento, un mes después, la misma gendarmería entran 7 furgones de asalto con 140 submetralladoras a la LOF de nuevo a disparar. A las 7 de la mañana, justo cuando estaban en un guillatún, entra la gendarmería a las 7 de la mañana y a finales de septiembre mata a Rafael. Entonces, son dos compañeros que el año pasado la Gendarmería Argentina los mató, los mató porque se les dio la situación, y ahora está culpando a otros compañeros, a otros cabros que más encima están resistiendo, están solidarizando con la causa mapuche, y ahora los están acusando y le están abriendo un juicio para culparlos, cargarlos y meterlos entre 12 a 20 años en prisión. De algo que más encima es tu compañero, pues están acusando de de haber dejado el cuerpo en abandono, siendo que eran amigos. No estoy diciendo que el Nicasio o otra gente, sino que otros compañeros que están en juicio, que sí eran amigos del brujo, que sí estaban ahí y estaban todos solidarizando, porque todos estaban solidarizando con esa causa, con esa resistencia. Están con esa resistencia, entonces al final ahora se está abriendo un caso, se está abriendo un juicio, y ahora pasó un año, el 1 de agosto pasó este allanamiento, hace un año pasó que mataron al brujo, y nada, ahora hay cabros que están súper cerca de nosotros. No es un caso que tenemos que hacer ojos cerrados, porque la represión está llegando en todos lados y no está, tal vez Coyhai que está ajeno de esto. Pero si tú sales a una hora y media fuera de esta cordillera, lo vas a encontrar. Y vas a encontrar seres muy bonitos, vas a encontrar muchos seres que allá están resistiendo. Allá también se viene el extractivismo, se viene el fracking, se viene la minería, se viene el petróleo, el gas. Quieren declarar como zona de sacrificio a esas zonas, porque como es más pampa, también, y también quieren poner forestales, también se les viene con todo, pues. Entonces su gran piedra en el zapato son estas comunidades mapuches que han estado en guerra toda la vida, pues, desde que la conquista han estado en guerra, y no es solo aquí, sino que también es en Temuco. Esa contextualización quería hacer para este segundo bloque, y les vamos a dejar un audio porque, bueno, aquí lo más cercano, mucha gente conocerá a Nicasio Luna, que es un cantautor acá de la zona, es de Cochrane, y ahora él justo estuvo solidarizando con esa causa el día que mataron al brujo, y ahora le abrieron un juicio. Igual él no está siendo culpado de nada, simplemente lo están llamando a declarar. De hecho, Argentina lo quiere extraditar, y lo quiere con otros 5 cabros más, que se les viene el juicio el próximo mes. Y que hay que solidarizar, pues, porque Nicasio también es alguien de la región, alguien de la zona, y que estaba en una buena situación apoyando la causa de la resistencia de la LOF. Y allá un saludo a esos cabros. Entonces lo que vamos a escuchar a continuación fue la declaración del abogado de Nicasio Luna. Y Nicasio Luna, el día miércoles 18 de julio, afuera de la Fiscalía de Coyhaique, ya que él prestó declaraciones frente a un perito por el caso de Santiago Maldonado. Soy Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular y abogado de Nicasio Luna. Sí. Lorenzo, cuéntanos en primer lugar en qué está este caso y en qué se enmarca esta diligencia. Nosotros, a través de un requerimiento internacional de la justicia argentina, venimos a evacuar un trámite de Nicasio Luna como testigo en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. En ese contexto él declaró sustantivamente con respecto a lo que él conoce, y era un trámite que se había postergado en el tiempo y ahora lo cumplió con la forma debida, de acuerdo a los recuerdos que establece la ley argentina y también la chilena. ¿Qué significa para el desarrollo de este caso esta declaración? ¿Cómo crees que afectará? Creemos y estamos seguros que va a afectar positivamente, porque el aporte de Nicasio es el aporte para que se investigue verdaderamente a los que realizaron aquello. Eso lo va a decidir finalmente la justicia argentina, pero nosotros creemos que hay una incidencia de Gendarmería Argentina que tendrá que responder con respecto a eso. ¿Es por ahí donde va la declaración de...? Pero no puedo hablar del fondo, pero eso ya me parece bastante claro. Con respecto a la intromisión, eso también se ha visto públicamente en algunos problemas serios de Argentina, no de parándula, serios de Argentina, y también es lo que vio y observó Nicasio Luna a través de la represión que hubo aquel día, y no quedaba otra alternativa con respecto a quiénes fueron los agentes de esa represión. Más acá, por favor. Acércate más a la cámara, por favor. Más acá, un poquito, por favor. Ahí sí. Bueno, Nicasio, esto me imagino que lo que declaraste, si bien parece que este tema no te puedes referir mucho, pero tiene que ver con, o sea, se mezclan los contenidos de una declaración que hiciste hace un tiempo, ¿no? Sí, hicimos una declaración con el perito forense Francisco Pulgar, que no fue recibida. Y claro, ahí hablo de que mi entrada y mi salida fueron por paso habilitado y legalmente. Legalmente. Suena raro. Legalmente y bueno, de lo que vi, de bueno, mi participación también de esa manifestación, nosotros nos solidarizamos con la causa mapuche, simplemente. Tú eres cercano a Santiago y a esta comunidad, ¿no? A Santiago no lo conocí hasta estar ahí en los campos ahí del Puló. Y la comunidad, bueno, los conocí cantando ahí en el Bolsón, en Radio Al, en la peña por la defensa de, o sea, por la liberación del lonco Facundo Jones Wallace. Y simplemente me invitaron a conocer y yo asistí y decidí quedarme de propia voluntad. ¿Comparte tú que existe cierto tipo de represión de los pintanos argentinos en esta época? ¿Que hubo represión? Sí. Sí, hubo bastante represión, bastante bala, bastante insulto, bastante piedra. Bueno, lo que lleva una represión que nadie está mirando, sino que ellos tuvieron todo el tiempo para hacer lo que quisieron y todas las garantías. ¿Qué esperas con estas declaraciones del día de hoy? Espero ser un aporte simplemente. Hay muchas cosas que faranduleramente se han dicho que son mentiras y no sé cómo los medios de comunicación dicen y largan noticias basura, por decirlo de esa manera, y confundiendo a la gente. ¿Cómo cuál? ¿Cuáles son los datos o los hechos que dan por sentado los medios de comunicación que te gustaría que quede esclarecido que no fue así? Es que, por lo menos por la parte mía, como dije ahí en la declaración, mi celular era de uso propio. A Santiago no lo conocí, incluso no le sabíamos el nombre. Supimos el nombre recién al día posterior de la de la desaparición. Y bueno, muchas mentiras igual, porque del otro lado incluso quisieron hacer ver como que él nunca había estado ahí y cosas así. Claro, porque en algún momento se había dicho que él estaba en posesión de algunas cosas tuyas, ¿no? Claro, sí, pero muy... No, eso no fue así. ¿Cómo se aclara eso? ¿Cómo lo aclaras tú? Que no fue así. Ya. Sí, sé que... Conciencia tranquila. Claro, yo no he mentido, no necesito... Pudimos escuchar las declaraciones del abogado de Nicasio Luna y después a Nicasio Luna Me huele mucho a que todo lo que estamos viendo es como muy parecido a lo que pasa con los mapuches acá en Chile. Como que, ¿no será que la policía de Chile se está mezclando con la policía de Argentina y están haciendo el mismo modo operandi, empezando ya con los montajes, empezando a llamar gente, criminalizando, exterminando a los mapuches? Así que, puta, todo el apoyo para Nicasio, que poco tiene que ver al parecer por lo que dice. Entonces, y más que nada también con las compas que están ahí resistiendo en el Love y el Pull Off en Resistencia, Jones Walla, que creo que todavía sigue en huelga de hambre, el Celestino, que está ya brígido, ya con nivel, daño a nivel de salud bastante fuerte, sí, y eso. Yo quería hacer el llamado también a volver hacia atrás, a de repente la gente ya, así de más que nosotros somos los colonos y todo eso, y nos tratan de winca y todo eso, pero antes de esto, de ser lo que somos, también fuimos mapuches, y de repente ese egocentrismo que tiene el chileno, como de que poco menos que nunca lo ha sido mentira, lo ha sido siempre, está en sus raíces y tiene que empezar a descubrirlas. Porque ahora estamos muy ciudadanos, ahora estamos muy de todo, pero tienen que descubrir que tienen una raíz y que por algo están pasando estas cosas, por algo el Estado de Chile, por algo el Estado de Argentina. ¿A quién ataca? Ataca a los guías espirituales, porque sabe que si ataca a los guías espirituales, esos son los que van a debilitar un grupo y son los que son como los cabecillas que de alguna forma son los que le dan fuerza al pueblo mapuche para seguir con su lucha. Para no perder el hilo, por qué estamos aquí en la tierra. Yo no estoy hablando del que le gusta el capital, que es un burgués, al que le gusta la platita y le gusta el extractivismo. Yo estoy hablando al que le gusta la tierra, al que de verdad, entre comillas, se siente conectado con la Puelmapu y que toma plantita y que cuida los árboles y que tiene todo ese rollo como, entre comillas, así, naturista o no sé, como conectado. Que de repente tiene que ir a recordar de que tiene una base, que tiene una raíz. Y que esa raíz nace en el Puelmapu, nace con estos seres, nace y que hay que apañarlo, que ayudarlo a apañarlo y solidarizar. Solidarizar con el Celestino, solidarizar con los cabros allá en Temuco, en Imperial, en Melipeuco, en Pulof, en Bolsón, Bariloche, Esquel, Puerto Deseado. En todos esos lados hay comunidades resistiendo y que se mantienen con sus principios, con sus bases. Tienen sus altos, sus bajos, sus cosas que a uno de repente no le gustan, pero son nuestras raíces y no hay que negarlas. Y muchos muy chilenos podrán ser, pero nosotros no somos chilenos, nosotros somos una mezcla mala entre europeos y que ahora no les importa nada ni nadie, pero nosotros somos distintos, por algo somos Radio Tlatue, somos otros seres, somos la generación que ahora tiene que darle un golpe a esta gente que, nada, abajo el capitalismo, resistencia mapuche, mari mari. A propósito de todo, ya que tocaron el tema del Machi Celestino y que la situación en ambos territorios, tanto el argentino como el chileno, está bastante similar, se anunció ya el día miércoles que ante la negativa del gobierno y del Estado de atender a la petición del Machi Celestino, como ya sabemos, lleva varios días en huelga, más los 102 días que ya había cumplido hace unos meses atrás y todo su deterioro que esto implicó, anuncia iniciar una huelga seca a partir del lunes 23 de julio del 2018. O sea, a todas las dificultades de salud que se suman de residual de la huelga anterior, más la que tiene ahora, y la disposición que ya tiene de morir en esta, me parece bastante compleja el escenario. Nos vamos a unos temas. Huelga, sabotaje, manifestación. ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Con cada ritmo que marcaban, dirigían el latido. Ahí estamos ya de vuelta para la última parte de nuestro programa Caja de Pandora. Recordemos que estamos por la 93.5 FM Radio La Tue, desde Coyhaique para todos y todas, y por www.radiocurruf.org. ahí nos podemos escuchar también por la señal online. Lo que escuchábamos anteriormente era unos audios de una marcha que se realizó en Lima. Anduvimos por allá conociendo, encontrándonos con otras individualidades y tuvimos la ocasión de poder presenciar todo lo que está pasando allá en torno a varios temas. Pudimos enterarnos de toda la devastación que se está dando, ya que al igual que lo que se da acá, allá se está dando, pero a nivel de la selva, y también reaparece lo que es el fantasma de la minería. Allá está muy fuerte lo que es la minería ilegal, lavados de oro. Entonces, y además nos encontramos con esto que está sucediendo a nivel de lo que es más Lima, quizás, o los lugares más poblados, que tienen que ver un poco con el trato hacia las mujeres, cómo las están matando, y las políticas patriarcales del Estado, pues. Como al igual que en toda Latinoamérica, un poco también se repite, pero allá lamentablemente quizás es un poco más violento. Desde que estuve ahí pude enterarme de dos femicidios, dos personas a las que quemaron con gasolina, a una señora la quemó su ex cuñado y a la otra persona la quemó su ex pareja. Entonces, las mujeres igual allá se están organizando, hay una reflexión en torno a los hechos, y quedó lo último, que fue lo peor, es que habían violado a una niña y estaban pidiendo la rebaja de la condena para el abusador, y se filtraron los audios desde el Poder Judicial que le preguntaban si a la niña la habían desflorado o no la habían desflorado, y como que de eso dependía la decisión del juez. Entonces está un proceso sumamente violento para las víctimas, y las mujeres están cansadas, pues. Entonces, a partir de eso, se empezaron a ver unas marchas, pudimos cubrir una marcha y también hicimos una entrevista a una de las personas asistentes ahí. Y esta, vamos a continuación a escuchar lo que nos dijeron. Estamos día miércoles en la calle de Lima, hay una marcha. Cuéntenos, compañera, ¿qué es lo que está pasando acá en Perú y cómo lo ven ustedes como mujeres? Bueno, hoy se ha convocado a una movilización por toda la crisis que estamos viviendo en el país, desde las bases estructurales del poder, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, quienes se encargan de designar, pues, a todos los jueces que van a estar, a los jueces y fiscales, pues, que están al mando de ejecutar las órdenes, de ejecutar las penalidades. Y ya escuchando los audios, es realmente lo que ya todos y todas sabíamos, ¿no? La putrefacción que vive actualmente los distintos poderes de este país, ¿no? Hoy, como mujeres feministas, nos manifestamos y nos sumamos a esta movilización, a esta acción, porque muchas de nuestras compañeras, muchas de nuestras hermanas han sido asesinadas. Cuando nuestras compañeras van a denunciar sus casos de violaciones, de violencia de género, ¿qué hacen los policías? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Qué hacen los jueces? Los archivan. Y como dice una arenga, un caso que se archiva es una mujer asesinada. Es por eso que hoy día estamos acá movilizándonos. Y tener en cuenta que tenemos un sistema judicial y estamos en un país patriarcal, machista y totalmente homofóbico, transfóbico, totalmente asqueroso. Bueno, ahí estaba un poco las palabras de la compañera con la que estuvimos en la marcha. para conocer un poco también lo que está sucediendo en las tierras andinas ahí ya del Perú. No sé qué les parece. O sea, sigue pasando aquí ya en la Quebrada del Ají, sobre los femicidios, sobre la tortura, sobre también la complicidad que tienen los estados para que siempre que hay un femicidio o siempre que hay alguna mujer víctima tal vez de su mismo compañero o de quien sea, siempre hay una complicidad por parte del estado para encubrir, para enjuiciar, para alargar, para que bajen una pena. O sea, como de qué me están hablando, así. Realmente no pasa solamente en Perú, pasa en Argentina, pasa en muchos lados. Y que bueno que también las mujeres se estén organizando, se estén uniendo, como para también para que ya o sea, yo sé que los abusos no van a parar de un día para otro, ni de un año para otro, ni en 10 años para otro, pero sí genera ruido, genera sed de venganza también. También hay que tener mucho ojo y delicadeza con eso también, porque al final somos todos víctimas del patriarcado, hombres y mujeres. Así que también, como hay mujeres torturadas por sus compañeros, el patriarcado, todo, también hay gente que es torturada por la explotación de los trabajos. También todos somos pobres y todos somos partícipes de todo lo que nos está pasando en este momento, pero hay que hacer ruido y hay que desenmascarar la justicia, porque estamos claro que no hay justicia. Y a apoyar también a todas las causas. También acá en Chile se ha destapado la olla con todos los femicidios, con todos los casos, y qué bueno que esté pasando esto de las funas, sobre todo. Y también me gustaría también las funas a las mujeres un poco, porque también hay niñas que son violentas con sus mismas compañeras. Así que también que no caiga solo en el hombre contra la mujer, sino que somos todos víctimas del patriarcado. Hay mujeres que también son bélicas con sus propias compañeras. Así que también no me compro mucho ese cursito de repente de las mujeres como, ay sí, solidaridad, sí, siendo que por la espalda también te hacen cosas. Sí, bueno, contar igual un poco que allá en Lima se mueven hartas cosas, hay harta información dando vuelta. El IRSA nos afecta a todos, la devastación afecta a América Latina en general. Sí, uno puede igual averiguar o estudiar un poco lo que está pasando en la selva. Hay lugares que son realmente, por lo que contaban, como lugares donde la minería es amo y señor, hace lo que quiere. A los pueblos originarios no se les consulta nada. Ahora igual contaban de una transformación de la minería desde las comunidades, también una minería ilegal. Entonces hay otros territorios donde están pasando cosas, así que atento ahí, vamos a continuar informando lo que pasa allá. Y también mandarle un saludo a toda la gente que resiste por allá, por esos territorios, a los compas ahí, a las compas. Un gran saludo y abrazo, y vamos a seguir en comunicación. Bueno, estamos finalizando aquí en esta caja de Pandora por la 93.5 Radio La Tue y por Radio Curru, que sale retransmisión el sábado a las 5 de la tarde. No sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo más. Sí, nos vamos a una pausa musical y ya después venimos con los recomendados de la semana. Así que ya ahí después vamos cerrando nuestro programita del día de hoy, ya 20 de julio, para que se mantenga ahí en sintonía por Radio La Tue. Es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza.

el 11 y 12 de agosto, durante todo el día. Ya puede también ingresar al evento que se llama Feria del Libro y las Artes Independientes, ¿cierto? De Coyhaique. Así que acá igual se está moviendo y todo esto autogestionado. Bueno, dar las gracias nuevamente por haber estado una vez más en la Caja de Pandora. Escúchenos, recomiéndenos, difúndanos, díganle al resto que está sucediendo algo en la 93.5 Radio La Tue. Y recomendar, tengo recomendado de música, busquen ahí en YouTube, desde Lima, Holístico, rap desde los suburbios de Lima. Así que ahí va que escuchen una cosa distinta, o mejor nos cambien un poco la lista de música. Voy a hacer también, hablando de Lima, que viene un grupo de los suburbios punk, DHK, que más encima vienen de gira acá a Chile ahí a demostrar y vomitar todo su tu joder lo más que puedas, así que DHK también sonando para todos ustedes, que lo escuchen y los que se motiven, si quieren, ahí van a andar ahí viajando por Puerto Montt, ahí busquen la fecha y van a encontrarla. Y en el otro anuncio vamos a hablar sobre un poco de la problemática que nos está afectando ahora a todos los que están aquí viviendo en Coyhaique, sobre el humo. Bueno, se viene la marcha y asamblea para este viernes 20, así que ojo amigos, hoy en un ratito más, de hecho ya debería estar funcionando esta asamblea, ahora este viernes 20 en las Quintas 894 a las 6 de la tarde exponen Marco Monsalve, documentalista, retrospectiva histórica de la contaminación en Coyhaique, y a Peter Harman, energía y descontaminación. Para que vayan ahora, cabros, viernes 20, hoy día, ahora mismo, en este momento, está pasando aquí en las Quintas, 984, infórmese y solidarice, porque la problemática del humo es algo que nos afecta a todos y a todas, porque estamos respirando en esta misma ciudad. Y eso, y si le gusta tanto esta ciudad y quiere solidarizar, tiene que comer, porque si no, mejor vayas a otro lado. Y lo otro, pintemos las caritas para descontaminar Coyhaique. Sábado 21 de julio en el Feria Las Quintas a las 10 de la mañana. Bueno, tiene que ir a pintarse la carita para entender en qué consiste el pintar carita. Y ojo, atención a compañeros, a salir todos a la marcha, ay, ahora y siempre. No, humo, a todos les importa. Lunes 23 de julio, Plaza de Armas, Coyhaique, 12 del día. Pronto iremos actualizando este evento, pero a medida que confirmemos las charlas y otras actividades, este lunes a las 12 del día, acuérdense, vamos a salir a marchar para visualizar la problemática del humo. Así que están todos invitados y espero que todos salgan y a ver. Eso, agradecerle la sintonía, decir que todos los viernes de aquí hasta el infinito vamos a seguir transmitiendo por 93.5, desear y Radio Curruf también, un saludo ahí, aguante ahí la resistencia a los cabros en Temuco, que harto que hacen, y nada, mandarle un saludo a todos, a todas, seguir luchando, resistiendo, solidaridad, y eso, vamos a llenar aquí. Ya, entonces, para finalizar todo, les vamos a dejar un audio en donde se explica la problemática del humo, que ya hemos venido siendo súper reiterativo, porque de verdad ha sido un problema, es un problema que, por ejemplo, acá en el territorio está dejando la pata. Así que dejar a todos invitados a la marcha, que se sigan informando y que por supuesto nos sigan sintonizando todos los días viernes por Radio La Tue, la 93.5 FM, y los días sábados la retransmisión de nuestro programa en radiocurruf.org. Así que eso, nos vemos. Sol, a la calle. Thank you. Bueno, tal como comentaban, ¿cierto?, la idea en primer lugar es dar un contexto, situarnos, ¿cierto?, y conocer los antecedentes de cuál es la crisis que se está viviendo efectivamente acá en la comuna de Coyhaique. ¿Cuál es la condición? Una alta concentración de contaminantes, ¿cierto?, en una ciudad que tiene tan solo 60.000 habitantes, asociado directamente a lo que es el sistema de calefacción que utilizan las viviendas. Y eso ya nos demuestra inmediatamente lo complejo y lo diferente que se vuelve con respecto a la situación que se da en otras ciudades que también están contaminadas en Chile. Porque acá, en Coyhaique, lo que ocurre es que no tenemos una industria ni un parque automotriz que aporte a esa contaminación, sino que somos directamente las personas. Y es por eso que tenemos la responsabilidad y el rol de hacernos cargo de la problemática y, por supuesto, haciendo las exigencias que correspondan a cada caso. Dentro de ese contexto también es importante mencionar que en cuanto a la legalidad o al cómo se plantea la problemática, existen diferentes normas y leyes que aplican en función de las crisis que se van viviendo a nivel ambiental. Algo de normativa hay en Chile, aunque igual es bien escasa y poco atingente, pero eso podría ser para otro programa. Con respecto al material particulado en sí, Coyhaique se encuentra saturado con las dos versiones, con los que dos más que más se estudian desde el 2012 con el material particulado 10, que es el material particulado grueso, como se define, y ya desde el 2016 con el material particulado fino. Y eso es lo delicado. ¿Por qué? Porque al determinarse que estamos en una zona saturada, por ley se establece la obligación de levantar un plan de descontaminación atmosférica, que lamentablemente en Chile ya existen más de 14 planes referidos a esta problemática con la crisis ambiental, y efectivamente en Coyhaique se levanta uno con respecto a ese primer contaminante, pero al parecer lamentablemente no da el ancho, no cumple, no satisface la problemática, no cubre las necesidades. Se plantea un recambio de calefactores que al principio plantea medidas como recambiar de calefactores de leña a leña, lo que nos determina y lo que nos explica claramente que en realidad estamos frente a una condición en la cual no se ha hecho ni el estudio ni la revisión del efectivamente el contexto en el que se está viviendo. Y en ese sentido es muy complejo poder diseñar una solución si no hemos dimensionado el problema. Y esa es como la búsqueda y la necesidad de organizarse ahora. Como les comentaba, la existencia de un plan de descontaminación que ahora ha pasado por todo un tema de burocracias porque el gobierno de turno, que este lo hizo bien, viene la ministra a visitar la región, específicamente la comuna de Coyhaique, y más se preocupa de estar comentando lo que hicieron bien antes o lo que vamos a hacer ahora. Y pasa también con, no solamente con esa autoridad, sino que con otras del gobierno regional también, donde se cae en ese vicio, en esa palabrería, en esa bananería barata de quedarse hablando de eso sin atender realmente la problemática. Aquí esto ya explotó. Estamos en una ciudad que está viviendo una crisis ambiental enorme. Datos como los que se manejan y que nos va a hablar después aquí la compañera de la asamblea, en donde se habla directamente que estamos viviendo 3 de los 12 meses del año tapados en humo, como decían las cabras. Y eso es algo que estamos hablando de un contaminante que es invisible a los humanos. Es tipificado y está establecido como que no lo podemos ver, pero aquí lo podemos hasta ver. Es un asesino en serie que se está llevando vidas, que está enfermando a bebés que todavía ni siquiera nacen. Está enfermando a los ancianos, poblaciones vulnerables que se ven cada vez más vulneradas también por este tema. Y lo lamentable es que es así, que es la gente propiamente tal. Aquí no nos viene y no es atingente el levantarse y el alzarse con una industria como con tantas industrias que hay que alzarse. Aquí no hay una a la que atacar. Somos nosotros mismos, los mismos hogares que estamos insertos en una condición súper compleja de abordar. Por eso, en primer lugar, lo importante es levantar la información. Existen iniciativas y yo participo específicamente de una que está tratando efectivamente de hacer esa medición y de conocer cuál es el contexto y dimensionar la problemática para efectivamente levantar soluciones o plantear esas soluciones. Aquí el panorama es complejo, se atiende, ¿cierto? Y por ejemplo el plan de descontaminación habla y nos plantea el recambio de calefactores, nos plantea la aislación térmica, nos plantea el mejoramiento de las calefacciones que existen y la educación, pero no ha servido. Yo vengo de otra región y en ese momento, hace 4 años atrás, se hablaba de Coyhaique porque ya estaba en esos titulares, en ese ranking que es horrible, nadie querría estar en ese primer lugar. Y nosotros 4 años después, con un plan, ¿qué quiere decir eso?, con recursos que están directamente destinados a ello, aún así no da abasto. Y es súper complejo cuando nos encontramos y, por ejemplo, aparecen las 19 medidas que ojalá todos hayamos escuchado y leído, y de nuevo nos hablan y es como que dispararan así como para cualquier parte sin ninguna articulación. Salud no habla con vivienda, vivienda no habla con medio ambiente no habla con el Ministerio de Desarrollo Social, no hablan con la alcaldía, no hablan con el gobierno regional, no hablan con los CORES, y lo peor, no hablan con la gente. Si estamos todos pasados a humo aquí, da lo mismo, y lamentablemente es una cuestión que tenemos que atender todos. Más de alguna vez, y en el proceso, por ejemplo, de este proyecto que les comentaba, nos pasa que nos habla una familia, pero después nos comentan, pucha, mi vecina hace esto, mi vecino hace esto, y eso me afecta a mí, y eso es lo delicado. La idea, y es por eso lo importante de la articulación, primero difundir la información, por eso agradecidas del espacio que entregan las cabras ahora. Primero, todos tenemos que estar conscientes e informados. Una población que sabe lo que necesita y que entiende y dimensiona la problemática es el vocero más justo, el representante correcto para atender su problemática. Porque aquí va a venir el tema de la energía de nuevo, aquí va a venir el tema de cómo resolverlo. Y todo parte porque primero nos pongamos de acuerdo, que seamos capaces de superar los vicios de que si soy de un partido o del otro, filo con los partidos, ¿qué importa? Esto es algo político y que va mucho más allá. Que tenemos que articularnos, que tenemos que organizarnos, porque estamos más contaminados que ciudades que tienen millones de habitantes, somos 60.000 personas. Y lo problemático y lo crítico es que está pasando aquí en Coyhaique, pero esto es la crónica de una muerte anunciada, lamentablemente, para Puerto Aysén, para Cochrane, para Villa O'Higgins, que ya se está comentando y ya se está temiendo el avanzar hasta allá. Por eso el invitar y el apañar también a la asamblea que se va a desarrollar mañana, porque tenemos que organizarnos, tenemos que levantarnos y que no pase de nuevo lo que pasa todos los años, de que cuando estamos tapados en humo, todos nos preocupamos, todos nos urgimos, todos hablamos, pero llega septiembre, octubre, bueno, el año pasado se demoró en llegar el calor, pero igual, y de ahí filo. Y después de nuevo en abril hablando de la misma problemática, basta, basta. Y basta también de depender de la autoridad. ¿Qué necesitamos? Que la autoridad sea aquel que articule lo que nosotros decidamos que es lo mejor. Y que al parecer, lamentablemente, la leña es la crisis. A todos nos encanta el calor de la leña, pero lamentablemente desde ahí viene la problemática, se ha demostrado. La partícula se mandó a analizar a Gringolandia y de allá de una universidad dijeron que eran las residencias. Son pocos los estudios, pero yo por lo menos participé de un seminario en donde habían representantes del Servicio de Salud que tenían ese dato. ¿Y qué haces contra eso? Yo en el contexto de mi proyecto se nos demostró que en los hogares que tenían leña, y peor aún, que tenían biomasa, o sea, los pellets también caen en ese mismo saco. Y ahora en las 19 medidas, 1.300 recambios a pellets. Pucha, ¿estamos observando lo que pasa o no? Esta es una situación que nunca Chile había tenido que enfrentar en esta dimensión, porque siempre es la industria y ahí vienen otros vicios y otros arreglines. Aquí es la misma gente y estamos enfermándonos, a todos nos está afectando. Y lo peor es que tampoco va a ser lo crítico ahora, va a ser en 15, en 20 años más. Los que vienen después de nosotros van a verla, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque ya está efectivamente generándose esa problemática y se está instalando. Entonces, súper importante seguir generando estas instancias. No sé si quieren hacer preguntas o algo así, porque es mucha información, pero me imagino que le iremos a seguir comentando y a seguir robusteciendo, y esa es la idea de tener estos espacios y seguir aprovechándolo. Esta fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.